Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 4 de mayo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE de Cádiz y presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañarán esta misma tarde a Isabel Gómez en la presentación de su candidatura de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Así lo ha confirmado en el espacio Cosa de Todos la propia candidata socialista, quien ha querido agradecer el compromiso, el trabajo y la implicación de todas esas personas que le han acompañado durante este último mandato y que, salvo grata sorpresa, ha dicho, no estarán en el próximo. Del mismo modo, se ha mostrado feliz por poder incorporar la frescura, ha dicho, de las caras nuevas con las que trabajará por sus retos más inmediatos. El acto tendrá su inicio a las 7:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Y claro, una gratitud profunda, infinita, para esa valentía, porque bueno, no es fácil trabajar para tu pueblo, pero es uno de los orgullos y de los honores que una persona, no creo que haya comparativa, ¿no?, puede desarrollar, y es muy gratificante en ese aspecto, Juan Carlos, con muchos retos, muchas veces lo resalto, muchas frustraciones a veces compartía, pero es un honor poder trabajar por un pueblo que además lo caracteriza, ¿no?, todo ese carácter de emprendimiento, de talento, de la cultura que tenemos en nuestra localidad, y por tanto pues se disfruta mucho también pues el estar con distintos colectivos, el estar con personas que destacan particularmente en su ámbito profesional o como estamos diciendo, de desarrollo creativo, y bueno, pues eso es una experiencia única. Representa a tu pueblo cuando sales de Ubrique, pues también lo es, y bueno, entonces vamos con toda la ilusión, toda la renovación de esas energías necesarias, con una claridad, ¿no?, que no he dudado en ningún momento que quisiera volver a presentarme a estas nuevas elecciones, y también callar ese rumor que se ha estado extendiendo por todo lo ancho y largo de nuestra localidad con respecto a que me iba, ¿no? En principio han sido distintos destinos, ¿no?, que me han puesto, desde Sevilla, Madrid hasta Bruselas he estado también apuntada. Entonces, nada, yo, todo el mundo que me ha preguntado, lo he dicho, que claramente pues iba a presentarme a este nuevo mandato, porque entiendo que tenemos que terminar proyectos ya iniciados, tenemos que culminar ciertas cuestiones que me gustaría verlas en funcionamiento, y bueno, ha sido un mandato que no se nos va de la cabeza, muy corto en el aspecto de que la gestión puramente municipal, la gestión del ayuntamiento, pues estamos hablando de algo menos, ¿no?, de la mitad del mandato, porque la primera parte se la comía esa dura pandemia, y por tanto estábamos volcados en hacer todo lo posible para proteger a nuestra gente, y no ha sido un mandato productivo administrativamente hablando. Entonces, pues bueno, con cara, con las vistas puestas, mejor dicho, al próximo mandato, a todo lo que viene, y hoy pues está acompañada de la candidatura socialista que presentamos, ¿no?, como mejor equipo, a nuestro juicio, claro está, para poder trabajar por este pueblo, y que estemos acompañados pues de nuestros familiares, amigos, los vecinos y vecinas. Así que aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas que quieran acompañarnos esta tarde, que serán bienvenidas, acogidas como siempre hacemos, y bueno, y vivir esos momentos, como digo, de inicio, ¿no?, para nosotros, de presentar primero el equipo que va a trabajar, luego el programa por el que vamos a ofrecerle el compromiso a nuestro pueblo, y por tanto esas líneas programáticas que serán la línea de trabajo de todo el equipo, y ya pues después con el ofrecimiento, ¿no?, a la ciudadanía de Ubrique, pues para que el 28 de mayo decidan lo que entiendan mejor. Así que muy contenta, algo no nerviosa, pero sí emocionada. Y bueno, esta tarde también decirles que al final pues estuvimos viendo, porque es muy bonito, no se me ocurre ahora mismo otro término, percibir también el cariño de compañeros de partido. Juan Espada quería estar con nosotros hoy el día de la presentación, y claro, le va a ser complicado llegar a la hora. Yo se lo dije a Juan, que le agradezco muchísimo, bueno, pues el querer estar con nosotros en un día tan especial, pero nosotros hemos cerrado una hora que entendemos la que mejor le viene a nuestra gente, y al final se trata de unas elecciones municipales, y nosotros lo que queremos es estar con nuestros vecinos y vecinas, más allá de poder estar acompañados de otros cargos institucionales. Y en ese aspecto está también, bueno, nuestro secretario provincial y presidente de la Diputación, Juan Caldo, y además pues también vamos a contar con la presencia del compañero ministro de la Presidencia, con Félix Bolaño, que también va a estar con nosotros en este acto de presentación. Así que ya, bueno, pues ultimando los detalles de esta tarde, tengo a compañeros y compañeras trabajando, ¿no?, en toda la preparación del espacio y bueno, deseando ya que llegue ese momento de encuentro con nuestra gente y a disfrutarlo mucho. A partir de ahora, como digo, se disfruta muchísimo porque a mí las campañas me gustan, el presentarme las elecciones, los retos, y entonces esto tiene un plurito, pudiéramos decir, pues de entusiasmo, ¿no?, y de ganas que se me añaden a lo habitual, como digo, que es ahora mismo estar centrada también en la gestión de todas las cosas que seguimos trabajando en el ayuntamiento, porque la gestión diaria y los problemas de los ubriqueños y ubriqueñas no entienden de periodos de campaña. Dentro de esta información política les comentamos también que en el día de hoy tiene lugar la presentación de la candidatura de Ciudadanos. La lista liderada por Patricia Carrasco tendrá su puesta de largo a las 8 de la tarde en la cervecería La Abacería. Por su parte, Andalucía por Sí, Unión Andalucista, a través de Francisco Gómez Villalba, ha querido recordar aquellos avances realizados en el municipio durante su mandato desde el año 2003 hasta el 2011, centrándose en las infraestructuras culturales y deportivas creadas, así como las gestiones en materia de movilidad y aparcamiento. Asimismo, ha lamentado que la actual alcaldesa Isabel Gómez, a la que acusan de falta de transparencia y de renunciar a 150 plazas de aparcamiento, no haya hecho ni la mitad, ha dicho, de lo que se hizo por entonces en asuntos que, cuando estaba en la oposición, reclamaba. Como soluciones al problema de aparcamiento en la localidad, proponen ideas como crear una empresa para la movilidad, negociar con Educación para habilitar espacios que no se usen como lugares de estacionamiento, o sacar los autobuses de la estación y colocarlos en marquesinas para crear otra bolsa de aparcamiento. Han metido la pata porque han renunciado a los 150 plazas de aparcamiento que todas las corporaciones de Ubrique habíamos consensuado para que el día que se urbanizara esa zona, al menos se hiciera un aparcamiento global donde hubiera plazas en rotación. Pues bien, seguimos pidiendo aclaraciones por la falta de transparencia que ha habido. Creo que siempre las mayorías absolutas pues crean cierta arrogancia en los que gobiernan, y eso conlleva que a la oposición la tratan de un modo pues despectivo. Para ofrecer alternativas, nosotros no nos vamos a quedar solamente en la crítica. Eso está ya hecho. Y bueno, no hay marcha atrás. Pero creo que los partidos políticos y la gente que nos presentamos en la política siempre tenemos que tener alternativas y dar soluciones. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar pidiendo un consenso entre los grupos políticos para el recinto ferial, ¿eh?, y las propuestas de aparcamiento que surgen. Creo que en el recuerdo tengo a un alcalde como Reguera. Creo que como no tenía mayoría absoluta, pues era una persona mucho más dialogante, ¿no? Al no tener esa mayoría, nos dio participación en las naves que se hicieron al principio en el polígono de la Cuestecilla. Nos dio participación también en otros temas de Ubrique. Y hoy el PSOE de hoy está un poco desconocido. Aquí no se sabe realmente quién manda. Que deje escapar, por ejemplo, renuncie al Sosuelo, renuncie a los aparcamientos del Prado y ofrece una alternativa que no es la mejor. Yo veo cierta incongruencia en este partido, porque cómo se cargan un proyecto que sus propios compañeros lucharon como el que más, ¿no? Y segundo, porque aquí quien sale casi siempre a la palestra es el que no es concejal. Entonces este señor o manda más que la alcaldesa, o realmente aquí se está produciendo un doble juego que no entendemos. Nosotros no nos vamos a quedar en la crítica. Nosotros proponemos crear una empresa junto a Barbuisa para la movilidad de Ubrique, donde fundamentalmente el tema de los aparcamientos pueda realizar actuaciones. Queremos construir una de las plantas en la calle nueva detrás del Salón de San Pedro, donde hay 600 metros municipales. Allí se pueden hacer tres plantas y crear 70 plazas el casco histórico le hace fuerte. En los remedios también queremos habilitar los 1.200 metros cuadrados que hay, que no se usan y que pueden ser compartidos. Queremos negociarlo. En la estación de autobuses hay que hacer una remodelación, hay que sacar al exterior los autobuses, hay que ponerlos en marquesines, por lo menos hacer una parada, y allí se pueden también crear otra bolsa de aparcamiento. En otros lugares de los patios del colegio se están utilizando como parking, en el subsuelo se construyen parkings subterráneos en otras poblaciones. Queremos también estudiar esto, a ver qué soluciones se pueden aportar. En los olivares, fundamentalmente, pedimos que haya un consenso. Un consenso porque la SU2 que va en el plan general, creemos que ahí va ahí el recinto ferial que se propone, nosotros estamos de acuerdo, y que hay una parte de aparcamiento que pueden ser públicos, que puede ser en la zona de la calle Marroquinero, porque ya hay parte de suelo público ahí, y es cercana al centro y a toda la Avenida España, más que la zona de la barriada de Andalucía, donde se quiere poner un aparcamiento que, la verdad, a nosotros, con el estudio que hemos hecho, no nos salen 100 aparcamientos, nos salen muchos menos. También en el polígono es fácil, no sé cómo esta gente no han aportado soluciones, cuando allí hay parcelas públicas, parcelas que se pueden limpiar un poco, se pueden adecentar y crear bolsas de aparcamiento que también hace falta. Cambiamos de asunto. Los datos del paro del mes de abril muestran un descenso en el desempleo en Ubrique de 39 personas, quedando un total de 1.449 parados en la localidad. Por sectores, servicios con 674 e industria con 619 son los que más personas desempleadas muestran en el municipio. El paro afecta en Ubrique a 911 mujeres y a 538 hombres, siendo en ambos casos los mayores de 45 años los que muestran cifras más elevadas. El antropólogo ubriqueño Manuel Castro ha reeditado y puesto a disposición del público en una plataforma web una selección de más de 120 canciones de columpio. Igualmente, también ha vuelto a editar el libro Ubrique de los columpios, que incluye la letra del listado de canciones recopiladas y que viene acompañado de un CD con las coplas grabadas en estudio e interpretadas, en la mayoría de los casos, por ubriqueñas que mantenían esta tradición oral. Con el objetivo de recuperar y difundir estas coplas de columpio, además de su preservación, Manuel Castro ha solicitado a la Dirección General del Patrimonio de la Junta de Andalucía que sean declaradas bien de interés cultural. La justificación de esta revisión, unos años después de la publicación del libro y de la edición del CD, se basa en que, bueno, por hechos naturales, pues parte de los integrantes que yo pude grabar en aquel momento, pues desgraciadamente han muerto, ¿no? Entonces, yo tenía un material extra, al margen del que saqué en aquel momento. Y mira, simbólicamente dentro de un par de tres meses cumplo 50 años y me he recuperado de una enfermedad, de un issue que sufrí. Y yo tenía ese material ahí y quería sacarlo, pues porque son más de 170 archivos los que conseguí, 170 registros de unas 120 canciones distintas, ¿sabes? Y lo que saqué en aquel primer momento, pues era lo que estaba, llámalo mejor, grabado, más limpio, en las que no había interferencias, en las que todo estaba muy pulido. Y en estas nuevas que he sacado y que están ya en internet, pues a veces se escuchan ruidos, a veces se escuchan conversaciones entre los que se estaba grabando en aquel momento. Uh-huh. Incluso de vez en cuando digo, pues venga, adelante. Y eso ha quedado registrado. Y todo el material que tenía hasta este momento lo he volcado. Digo, venga, lo doy todo. Además lo he publicado con la licencia de Creative Commons, de tal forma que es público y solamente con la atribución, que si hay alguien que saca alguna publicación de canciones de columpio o de folclore o de oralidad o de lo que sea, pues que atribuyendo su origen y no haciendo un uso comercial, yo lo pongo a disposición tanto de la población de Ubrique como cualquier investigador o cualquier persona. Esa es la idea. Simbólicamente, y lo he hecho a posta, evidentemente, hoy he solicitado la salvaguarda, porque hay que preservar este legado que es muy de Ubrique. Hoy simbólicamente y de facto en cultura he presentado que se declaren bien de interés cultural las canciones de Columpio de Ubrique, pues porque urge que se patrimonialice ese patrimonio inmaterial que aún nos queda un resquicio, porque hay todavía algunas personas que cantan en Ubrique las canciones. Y antes de que desaparezca, pues que sea la administración quien recoja el testigo y las tenga a buena cuenta y les dé ese marchamo de bien de interés cultural como actividad etnológica. Eso es lo que procuro, por lo menos yo con esta acción, y más, como te digo, simbólicamente el día 3 de mayo, he querido que pasen a otra, evidentemente a otra liga. No sé si se llegará a buen puerto, porque mira, te pongo el ejemplo de la declaración de interés cultural, de bien de interés cultural de la ciudad romana de Ocuri, que ya han tardado 25 años. Ya ve. Eso es muy fuerte. Entonces, que una solicitud como esta, de unas canciones y tal, para mí tienen importancia. Ahora, los técnicos y la administración que cojan eso, vamos a ver cómo va la cosa. Ojalá podemos, sea pronto y sea factible. Efectivamente, mira, y ahí tenemos que recordar, por ejemplo, a Ana Sánchez, a Nieves Rincón, a José Gómez, a Pepe Castro, que es mi padre. Todas estas personas, pues, participaron y mira, ya no están. Y si no la hubiéramos recogido en ese momento, se hubieran perdido, ¿sabes? Aún quedan otras personas. También, bueno, hay que recordar también a Isabel Márquez, ya ve. ¿Sabes? Que también, sí, también murió. También hay otras personas que están muy malitas, como por ejemplo Rosa González o Tomás Chacón, que ya son muy mayores, ¿sabes? Entonces, yo en aquel momento me nació tener que recogerlo. Y te digo, tenía que haberlo hecho antes. Pero bueno, las cosas ocurren y fue en aquel momento. Y ahora, pues, hay que recoger el testigo, tiene que ser la administración quien recoja ese testigo. Y cerramos con deportes. Alejandro Gómez continúa su participación en la exigente Copa de España de Carretera en la categoría sub-23. El ubriqueño ha estado presente en 6 de las 7 pruebas disputadas hasta la fecha, la última de ellas, la Santicuts Clásica de Legazpi. El corredor del Louriña Team cosechaba hace un par de semanas en la Clásica de Valladolid Memorial Ángel Lozano el mejor resultado hasta el momento, si bien espera mejorarlo en algunas de las dos últimas carreras que se celebran en Galicia, territorio de su nuevo equipo. Acerca de su preparación, se ha mostrado contento y satisfecho con la evolución personal que está experimentando, aunque reconoce que el cambio con respecto a las competiciones que disputaba hasta el año pasado, así como los propios rivales, ha sido bastante brusco, ya que acostumbraba a tener opciones de victoria y estar en los puestos de cabeza prácticamente en todas las que participaba. Bueno, pues la verdad es que la experiencia con el equipo está siendo bastante buena. Nos están llevando a correr las mejores carreras del panorama nacional, donde van los mejores equipos con los mejores corredores. Después el ambiente del equipo es buenísimo. Los directores, aparte de ser directores, también son amigos y te entienden todos tus problemas, te intentan ayudar y te facilitan muchas cosas. Pues sí, esta primera parte de la temporada la estoy haciendo por aquí, por Ubrique, y nada, yo tengo mi preparador, que es el que me manda mi entrenamiento. El preparador mío es fuera parte del equipo y él me manda todo mi entrenamiento, yo lo hago por aquí y ya pues de aquí me desplazo hacia el lugar de la carrera. Pues la verdad que este año sorprendido, porque venía del año pasado de la categoría de juveniles, donde eran menos kilómetros, estaba un poco más adelante, y este año la verdad que se nota que hay que entrenar más. Es una categoría donde se hacen más kilómetros, pero bueno, ahí vamos poco a poco. La verdad que sí, yo me creía que la adaptación me iba a costar menos, pero no, está haciendo una adaptación que va a ir más lentamente y por eso, principalmente, porque se nota mucho el cambio. Pues sí, la verdad que sí, tú miras las clasificaciones y los 15 primeros son corredores extranjeros y eso quiere decir que el nivel de las pruebas es muy alto, aparte de los corredores, bueno, que hay aquí en España, también vienen corredores de fuera para intentar hacer buenos resultados. Correcto, correcto, ahí esos 15, 20 primeros, si no son profesionales el año que viene, le faltará muy poco. Sí, la verdad que sí, era una carrera que en parte la conocía porque cuando estuve con la selección andaluza corriendo el Campeonato España pasamos por gran parte de los sitios y la conocía y era una carrera que para mis características no me venía bien, pero me encontré bien, se nota que ya los entrenamientos poco a poco van dando su fruto y la verdad que contento con ese resultado. Pues la verdad que yo me noto que con respecto al año pasado, por esta fecha, he dado un salto bastante grande. Ahora mismo tengo un muy buen nivel comparado con el año que viene, pero todavía tenemos que seguir ahí machacando para poder estar con los buenos en las carreras. Pues las dos últimas de Galicia me gustaría de poder tener un buen resultado, ya que también el equipo, al tener parte gallega, pues son las carreras de casa, como por así decirlo, y yo creo que ahí me gustaría hacer un buen resultado y posiblemente lo intentaremos con todo. Pues ahora mismo es de aprender e intentar empaparme de todo lo que pueda, pegarme a los buenos en las carreras para intentar coger sus costumbres y demás. Y de momento ese, bueno, también intenta puntuar en todas las carreras posibles para entrar en la clasificación por equipo, que es muy importante. Pues de momento, ya como siguiente objetivo después de la Copa España, el Campeonato de Andalucía, donde el año pasado, al ser subcampeón, ya este año queremos... Es complicado al tener cambio de categoría, pero queremos intentar ser campeón. Entonces, el objetivo más claro después de la Copa es el Campeonato de Andalucía. Uh-huh. Ya después sí vendrán más carreras de vueltas por etapas, carreras en País Vasco, donde, como siempre, en todas las carreras intentaremos hacerlo lo mejor posible. Sí, la verdad que la mayoría están compitiendo también, y de hecho los veo mucho. Son, aparte de rivales, son muy buenos amigos y... Pero la verdad que sí, que están ahí compitiendo también. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.